Estos son los originales. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo van todos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Jaime, hombre, ¿cómo bien. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha pasado, hola? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las vainas? No, es que tengo una... Oiga, me encontré con un amigo suyo. No me diga, ¿con Gabo? ¿Con quién? No, yo no tengo sino dos amigos. Le mandó muchas saludes, le digo. ¿Quién es? Santiago Moure. ¡Ay, Santiaguito, hombre! Buen Santiago tipo. Santiago actuó. Que lo necesita, Santiago, que pronto lo necesita. Santiago actuó en A Corazón tipo Abierto. Claro, exacto. Hay ¿qué un... necesita ¿sí? el brother? ¿Usted qué es sí la vida? ¿Qué, cómo va? ¿Qué cuenta? Buen tipo. Me muchas cae saludes bien le mandó Santiago. Sí, me dijo. Él sí. Que... él sigue haciendo sus cosas. Mutuos. Él sigue haciendo sus cosas con Martín. Sí, con claro. Martín de Francisco. Claro, la tele letal. Claro, la tele letal. Sí, exacto. Entonces ahí. Uno puede hacer un programa que se llama La Tele Letal. Me da pena con ustedes. Eso de hecho. Bueno. Eso de hecho fue un invento que tuvieron Santiago, Martín y Carlos Vives en los 90, ¿se acuerdan? Claro. La exacto tele se llamaba Vives, la original. Ahí la esos tipos. La versión Martín original se llamaba La muchos Tele. Muchos saludos, muchos saludos. No, yo le recibo los saludos, pero uno no puede hacer una vaina que se llama, no, ¿cómo se llama? ¿La Tele Letal? No. La versión original se llamaba La Tele y eran Vives, Moure y Santi, claro, y de Francisco. Ay, esa vea, sí la pues conozco. Pensar la primera. La Tele Letal sí es tele, una sí cosa muy exagerada. No, déjelo. Bueno, en fin, pero es que tengo una dudita con usted y quiero saber cómo abordarla. Porque como se me ha vuelto el partido, entonces voy a hablar con usted seriamente. Paso. No, después tenemos 3 horas, ¿no? Ah, bueno, no, perfecto. El que no sea, o sea, el afán, ¿se lo explico o no? Sí, no, yo sé lo que es el afán, no se preocupe. Eso no toca, mijo. ¿Qué más? Bien, de resto todo muy bien, hombre. Bueno, arranquemos con los cierres del fútbol que hoy acabaron. ¿Qué pasó? Sí. Uy, pues bueno, yo creo que la noticia más grande fue la de Antoine Griezmann, el delantero que hacía parte del Barcelona, se devolvió para el Atlético de Madrid, imagínese. Esa es una de las... Es que en las grandes, en el Barça no hizo nada. No, estuve leyendo las estadísticas del man y no metió, creo que metió un gol en no sé cuántos minutos. Sí, no le fue bien. Y otra malo, noticia, malo, es que es todo churro. Y esa, la gente churra a mí no me gusta. Pero no le fue nada bien realmente a Griezmann. Pésimo. En su experimento catalán no le fue bien. Es un jugador de gran valía, ¿sabe? Yo creo que lo mató un poquito a él el sistema, hablándolo en serio. Porque... y voy a hacerlo muy breve, pues, para no ser denso. Él jugaba, sí, por favor, porque entonces yo me voy. Ah, no. Él jugaba, no, mire, es muy breve. Él jugaba con Simeone como segundo delantero y tenía siempre un 9 de referencia, que era Diego Costa. Pero siempre jugaba 4-4-2. Mientras que en el Barcelona, el 4-3-3, es decir, y con falso 9 y una cantidad de cosas, yo creo que hicieron que se perdiera mucho, mucho como su verdadero vigor en el campo. Ojalá vuelva bien al Wanda Metropolitano, que allá lo querían mucho hasta antes de irse del Barcelona. Y la otra noticia es que Falcao García logró irse al fútbol español. Se fue para el fútbol español. ¿Pero ya es fijo? Pues de acuerdo a lo que a las informaciones parece que ya está todo listo. Faltaba el equipo. Que, aún, mire, parece que el asunto es que va a firmar un año con opción a otro, eso es lo que dicen, van a oficializarlo, parece que en otras horas, en próximas horas, iba un equipo de la capital española. ¿Sabe cuál? No. El Rayo Vallecano. Bra. Último en la tabla. Muy no, bien. Sí, perdón, pero... ¿Por qué déjelo, no se va a Millonarios, que Millos lo necesita más, brother? No, deje el hombre, que él va a ir al Rayo Vallecano. Allá, el mire. Rayo Vallecano acaba de ascender. Usted no. se va en Madrid a la estación, lo voy a decir, esa estación, ¿cuál es? ¿Cuál, en la que uno se va a perder el estadio? la estación Nueva Numancia, se llama esa estación de metro. Usted se baja ahí y apenas se baja uno ve un aviso que dice calle del payaso Fofó. Nico, no nos importa dónde queda, no se haga el loco. Rayo Vallecano acaba de ascender y va de último en la tabla, ¿ok? Pues bueno, te digo honestamente que yo en mi vida había escuchado ese nombre de equipo. ¿Nunca lo has oído? No, es que Nicolás un día me dijo, Jaime, usted me acaba de comprar un libro del Rayo Vallecano. Le dije, Nico, no hay libros de esa porquería. Eso fue lo que yo lo conseguí. Pero vamos a empezar a oír todo lo que quieran. Ah, seguramente. Gracias a Falcao, por supuesto. No, pero hace parte como de un lugar obrero de Madrid, ¿no? Donde hay mucho inmigrante. Ahí. No, yo no tengo nada que decir. Yo ya dije lo que yo sé, lo que yo me enteré y lo que Nico quiere negar explicando cómo llegar al estadio. No nos interesa. No. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. Un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida o por muy bueno en todo sentido. Yo arranco. Le Grand Buffet. Restaurante. Yo calle, también hubiera querido Le Grand Buffet. La verdad. Calle 38 con carrera 13. Donde le daban a usted tres opciones por 4,000 barritas. Es muy famoso por el aliento con que uno queda después de ese doblete de ajo, cebolla y pimentón en el cual marinan todas las comidas. De allí nunca salió... Muy buena sazón. Alfonso Salazar, Luis Alfonso. Me hubiera gustado conocerlo, pero ya no existe. Bueno, Emilio, vamos con música y nos organizamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el señor Sananda Maitreya, que antes era Terence Trent D'Arby. Esta es una canción de su nuevo disco y se llama The Madhouse. Swinging on the vines that still remain. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Tecnológica es la vacunación. En España ya confirman 70% de personas totalmente vacunadas. Nicolás, usted que es el experto en tecnología, no rellene, aporte. No, muchas no, gracias. No es relleno. Mire, imagínese que para hablar de tecnología... Se está pensando ya en el regreso al Estadio El Campín. Es uno de los pocos estadios que en Colombia no ha visto fútbol de nuevo. O bueno, vio, pero hubo incidentes en el partido Santa Fe Nacional. Bueno, se hizo ya el ensayo de la biometría en El Campín, pensando en yo creo unas dos semanas, es en el partido Santa Fe Nacional de vuelta de Copa, que se va a habilitar esta tecnología. ¿En qué consiste? A usted usted pasa su cédula, usted se ha dado cuenta que la cédula tiene un código de barras y esa cédula va a escanear, digamos que si usted tiene algún tipo de antecedente o inconveniente con la ley, pues para que no entre al estadio. Asimismo, también va a haber unas cámaras que van a mirar su cara y demás, con todo esto que tiene que ver con la biometría, que funcionan incluso sin tapabocas, es decir, se hace como una especie de enlace tecnológico entre su documento de identidad y su reconocimiento facial. A partir de eso se va a dar entrada al estadio. Ya han hecho los primeros pilotos, lo hizo Santa Fe, ya Equidad también se sumó al asunto, Millonarios por supuesto, así que es el camino más expedito para que vuelva a haber gente en Bogotá ingresando a los estadios de fútbol, a partir, claro está, de la tecnología. Laura, la más tecnológica de todos, la Ponytail Tecnología Technology. Con Apple anunció la compra de un servicio de música clásica y como parte de sus planes pues se espera lanzar su propia versión con funciones especiales integradas, todo esto dentro de algunos meses. Ellos anunciaron que tras la compra de la app que se llama Prime Phonic, que es especializada en el streaming de música clásica, pues piensan integrar características en sus propias funcionalidades dentro de Apple Music que estén dirigidas específicamente al público interesado en piezas de música clásica. Así que se espera que para mediados del 2022 pues ya tengan este contenido exclusivo las personas que disfrutan muchísimo de la música clásica. Gracias, Laurita. Bueno, María Juli. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. Uno, escoge tu dispositivo y dos, elige el mejor método de financiación y listo. Así de fácil, nadie te da más. Movistar aplica en términos y condiciones. Bueno, Nico, antes de ir con música, cuénteme la pregunta de hoy. Ah, bueno, mire, la pregunta del día de hoy en los originales es la siguiente, para que usted esté pendiente. Un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida o por muy bueno en todo sentido. Yo, la pizzería El Vómito, esa de Santa Marta, por ejemplo. Nunca, que hablamos alguna vez de ella. Nunca he ido, pero tengo curiosidad. No, yo sí creo que yo conozco casi todo, así sea ordinario, me encanta. Yo no voy a los restaurantes sino por comida. Hay gente, conozco amigos que van por el ambiente. Yo no voy por ambiente. El ambiente lo tengo yo solo en privado, ¿sí o no? Ah, pues de acuerdo. El servicio, servicio. ¿Qué? ¿Tú sí? Claro, es que mira la mesa. Sí. No, yo sí por ambiente no. Yo, los mejores restaurantes que he ido no tienen ambiente. Por servicio, pues que llegue la comida. Uno no puede pedir tampoco que lo atiendan con guante blanco. Recordaré siempre el oso lemido de la 72. Ah, muy bueno. La mejor pizza de Bogotá siempre. Y le tiraban los platos en la cara. ¿Y qué importa? Aquí no servimos. Aquí tenemos buena comida. Y el ambiente, pues imagínense cómo puede ser el ambiente de esa monstruosidad. No, calcúleme. Yo hablaba con mi mamá, el Fénix Dorado, en la 70 con Caracas. No me diga. El restaurante Fénix chino. ¿Ah? Buenísimo. Decía, pero la comida, pero era un antro terrible. ¿Sí se acuerdan de la gran china, Alice? Claro. Uno veía a los ratones correr con velocidad. No hay problema. Orlando tiene recuerdos, tiene muchos recuerdos de ese restaurante, Orlando Rivera. A Orlando al final me dijo, uy, chip, por favor, no me lleves allá que yo me enfermo. Para que se enferme Orlando es que tiene importante. Que ser grave, ¿oyó? Pero, ¿por qué no? Orlando está ahí para que dé su testimonio. No, pero ¿para qué? ¿Qué Orlando? Eso. Hola, Jaime. Usted me dijo, Jaime, no me vuelva a llevar allá de noche, hermano, que no puedo dormir. Lo dijo. Y así fue. Terrible. Yo aguanté las primeras veces. Ya después dije, no, hermano, no, aquí la vaina no es de valentía. Aquí esto es un peligro. Aquí ya hay que levantar la bandera blanca. Pues. Tirar la toalla. No más, por favor. De cierta forma, este programa se gestó en la Gran China. A propósito, hoy cumplimos 12 años al aire. ¡Ay! No me diga, hombre. ¡Felicitaciones! 12 años cumple esto desde que el programa Los Originales comenzó en el 2009 en Todelar. Laura, ¿qué día comenzó en Todelar? ¿Tú estabas? No, ella entró después. No, yo no estaba. Yo estaba. Traicionera. Pero bueno. Traicionera. Tú me dices que eres traicionera. No, mentiras, tú nunca. ¿Cómo? Orlando Rivera me acuchilló por la espalda, ¿no? ¡Ah! Tres puñaladas. No, hombre, no diga eso. Backstabber. Bueno. ¿Qué día comenzó el programa, Emilio, en Todelar? 31 de agosto del 2009. Yo estaba ahí. Mire. En ese estuve yo. Imagínense. Exactamente el 31. El año pasado, de hecho, hicimos una celebración enorme de los 11 años con todo el mundo, con todos los que habían participado en el programa en el pasado. Max, a mucho gusto y a mucho honor. En plenas sillas Rimac. ¿De qué estás hablando, Orlando? Si no te entiendo, Orly, ¿qué es eso? Estábamos sentados en unas sillas haciendo nuestro programa bien. Ah, ¿usted entonces, por qué está criticando a Todelar, hermano? ¿Usted no, al contrario, ah, de ahí sacamos Nico, este gran esto. Programa. ¿Qué tal? Dale, ahí, dígame esto. Eso. Desagradecimiento con el no, doctor. No, para nada. Al contrario, ahí se desarrolló esta gran idea. Con toda la hicimos. Le metimos todo el amor sí, y salió adelante. Es que no se necesitan mejores sillas, se necesita talento. Nico, correcto. Hombre, pues eso sí es innegable. Eso fue lo que pasó. A eso me refiero. Pero después nos hicieron un estudio espectacular. A usted se le olvida, ¿no? Sí. Divino. El mejor hecho, estudio que había, sí. Claro. Creo que claro. Todavía lo tienen, de hecho. Pero se hizo con sí, motivo claro. De los originales. Sí. Pues yo le mando un saludo al jefe en ese grandioso. Momento. Grandioso. ¿Te lo que acaba de decir, grandioso? Hágame el bendito favor, hola. No, claro. Oiga, es que ustedes no han entendido lo que yo estoy diciendo. Qué pena. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Qué pena, ¿no? Qué pena. Ahí les doy el tatico. Estoy diciendo. Pero Orly, cálmese. Pero qué tal esto, cálmese. Es que a buen entendedor. Nadie lo está regañando. Baja los taches. Se desarrolló a raíz de eso. Eso y mire de dónde salió. Con la gran dirección de nuestro director. Pues con salamería. Y salimos avanti. Pero mandaré un saludo al el señor gerente. Al doctor Tobón. Al doctor Tobón, a don Carlos Cuervo. Claro. No, estoy diciendo que al clave. Presidente. Doctor Tobón, y afortunadamente también después, luego ya, visto el éxito, volvimos a nuestra casa porque el buen hijo siempre vuelve a casa. Uy, oiga esos gritos. Mírelo. Esos. Mírenlo. Corrijan a Orlando por su falta de respeto en los con el origen del programa. Exactamente, estoy de acuerdo. La corrección. Es increíble, 12 años, cómo han pasado rápido. Corrected them, sir. Y nosotros entramos a nuestro hogar de nuevo. Yo estuve desde el 96. Entramos en el 13, Emilio. 2013, sí. Sí, febrero del 2013, sí. Bueno, listo, que no se diga más. 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, hubo como un mes de break entre la transición de Todelar aquí. Como mes y medio de break. Y la gente pensaba que nos habíamos ido. Tan pegado. La gente pensaba que era que habíamos terminado. Hermano. Claro, eso se llaman transiciones. Sí, transición. Eso, Nico, ídolo. Bueno, es como listo. Cuando usted termina una relación y comienza otra. Eso no puede ser que es que de un día para otro. No. Se toca hacer una transición bueno, todo vamos el mundo. Vamos a darle paso a que los oye, pero esto es como andar con o sea, con enemigos en el dígame estudio. Esta vaina, hola. ¿Ah? ¿Qué tal esa vaina? No, lo que pasa es que la gente generalmente no tiene transiciones. La gente... Le voto en el puesto y se larga y se va para otro lado el otro día, pero yo no soy así. Muchas gracias. Va. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con esta canción, que es una canción que de hecho compuso Stevie Wonder con otras dos personas a finales de los 60. Y de hecho él la grabó en el 67, pero no le gustó mucho su versión y su versión no salió sino hasta unos años después. Quien la hizo famosa fue Aretha Franklin, a propósito de la película Respect con Jennifer Hudson en 1974. Esto se llama Until You Come Back to Me. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. Hombre, es que... Se me olvidó ayer hacer un homenaje a un hombre que no era solo actor, sino que fue un activista y un político muy importante de los Estados Unidos, y que dicen que a él lo echaron de CBS por sus pensamientos radicales, porque era un tipo activista político como de izquierdas. Sí. Y no sé si alguien recuerda a la serie Lou Grant con Ed Asner. Pero Lou Grant, ¿cómo olvidarla? Gran serie. Hombre, y falleció el viejo el fin de semana. Y ayer se me olvidó, murió a los 92 años. ¿El que hacía de Lou Grant? Claro, pero es que lo que me he puesto a leer de él, sí, no es que hacía el papel de Lou Grant, sino que en la vida real fue un tipo de verdad que luchó políticamente en el periodismo como Lou Grant. Y al tipo le cancelaron la serie inventándose que no tenía rating. No puede ser. Aquí se vio Lou Grant en Colombia. Yo lo veía. Ed Asner. Les digo dos cositas más de Ed, si se puede, para. Hizo de Santa Claus en Elf en el 2003. No puede ser. Ah. Y puso la voz de Carl Fredricksen en Up. El viejito que volaba. No me diga. Ah, ídolo. No me diga. Yo sí que lloré con App. Uy. Uf. ¿Quién no, Nico? Película tan divina. Para que usted llore, Nico. A los 10 minutos, ¿no? Eso no es de niños, hombre. Eso no es para niños. Yo decía, en el cine, esto no es para niños, gritaba yo. ¿Y qué edad tenía usted? 42 años, claro. Es que y yo decía, esto no es para niños. Esa película es preciosa. Que me acordé, no voy a decir nombres, pero me acordé de un niño que mi papá y yo conocíamos, que lo llevamos a ver E.T. de 6 años, y empezó a decir, esto no es para niños, y gritaba. Claro, porque E.T. se moría, hombre. Claro, sí. Esto no es para niños, gran mayoría. ¿Por qué me trajeron acá? Decía, ¿por qué me trajeron? Son muy traumáticas. No, pero este tipo, uno no sabe nada, ¿sabe? Uno cada vez que lee, aprende algo. Pero yo empecé a leer Lou Grant, y dije, con Nicolás voy a hablar de Lou Grant mañana. Lou Grant, sí. Y se me olvidó, y hoy salió una nota importante en la prensa donde dice que a él le cancelaron la serie porque el tipo era un activista a favor de los periodistas, o sea, que era su vida en serio, era su papel en Lou Grant. De hecho, Lou Grant era que, claro, era como un periodista, ¿no? Era como claro, un periódico, ¿puede ser? Claro, estuvo 114 episodios al aire, tuvo éxito, y un día CBS dijo, uy, ¿sabe qué? Esto no tiene rating, y le cortaron el programa un mes. Le dijeron, chao. O sea, no puedo creerle. Y pues, dice, el intérprete mantuvo un compromiso político, estoy tratando de traducir, y social, que jugó en contra de su carrera de actor. O sea, el tipo se comprometió. Claro, se la jugó. Yo no sé, Santa Claus, Emilio, en Elf, ¿es la misma Will Ferrell 2003 o es otra? Pues tendría que revisar si hay otra llamada Elf, para decirte la verdad. Bueno, pero ¿no te suena Santa Claus, él? No. Es que les tengo que ser franco. Yo no he visto Elf, sé cuál es. No me digas, Emilio. ¿Elf con Will Ferrell no la has visto? No. Emilio, sé cuando se siente en las vitrinas de Nueva York, acostado. No la he visto. Pero tienes ya bastante deuda con Will Ferrell, ¿no? Por bueno, favor. Pero deje el hombre. Y él hizo también, él salió en Roseanne. ¿Se acuerdan de Roseanne, que era una comedia con Roseanne Barr? Sí, que era una chica bastante obesa americana, que fue muy exitosa. Pero de hecho hace poco estuvo metida en un escándalo por el que esa serie la revivieron con ella y todo el combo, y estuvo metida en un escándalo que yo no me acuerdo qué dijo algo racista y cancelada la serie. Y era con John Goodman, esa serie también. Bueno, murió en Tarzana, Los Ángeles, donde curiosamente, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, hay un incendio tenebroso, se ha llevado 80.000 hectáreas en California y no han podido sino controlar la sexta parte. ¿Por qué lado de California? Va a llegar a Lake Tahoe, California. Gracias. ¿A dónde, perdón? Lake Tahoe. ¿Y en dónde? En California. California. Eso. No, pero California no, California. Claro. A ver, Rico, vote, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pase en la tumba de Oiga, Ed qué Asner, vaina. Brother. Yo no me sabía el nombre de él, pero de Lou Grant me acuerdo, de esa serie, claro que me acuerdo, era una muy buena serie. 114 episodios, son como 6 años. Hombre. Yo no sé aquí quién la pasó. Desgraciado. Y que era calvo, era Nad- calvo no, la medio, pasaban a las 11 de la noche, usted se imagina meter Lou Grant a las 8, claro que en esa época no medía nadie la sintonía. No, me compré Lou Grant, aquí va para ustedes. El espectacular es. ¿Qué importaba? Lou Grant. Claro, pero ¿y quién? No había sintonía, nadie sabía cuánto medían las cosas. Bueno, además hubo muchos programas. ¿Sabe qué? Hubo programas que yo no sé. No lo sé, porque no tengo ese medidor. Ahí sí que hablamos de Dios y quién sabe lo que usted no sabe haciendo un spin-off de la nota que usted hizo. Y es que había series que aquí generaron un culto importante, pero que. En Estados Unidos, bueno, ya hemos hablado de Manny Manuel. ¿Sabe de cuál me acuerdo mucho? De La Pequeña Maravilla, que era una niña que era robot. Y esa niña. Claro. Esa niña. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Me gustaba mucho. Era muy señor, buena. Usted tiene 50, tiene 60 años, no hable de eso. Ve, Laura, cuéntanos de esa niña. No, es muy buena. Pues era una niña que era un robot, pero la habían adoptado como si fuera la hija de... De claro. La familia, pues, en donde estaba, de ¿no? Ed pero Asner. Era así. ¿De Lou Grant? No, hombre. No, es que Nico ya está hablando de otras series que marcaron. Pero era buena. Bueno, era una serie. Es que era tan buena, una cosa, era tan buena, por eso quería hacer como este pequeño paréntesis, era tan buena que en algún momento... Dele. No, ojo que no... No, yo estoy callado. Mire... En la caminata de la solidaridad aquí traían muchos artistas de otros lugares del mundo. Vino Pelé, caminata de la solidaridad por Colombia. Vino el elenco del Chavo del Ocho aquí. Claro, doña Nidia Quintero, ex. ¿Cómo no? Bueno, uno de los grandes atractivos de la caminata de la solidaridad del año 89 u 88. Ya hace muchos años. Fue la niña robot. Jack vino aquí, la Pequeña Maravilla estuvo aquí. ¿Verdad? Cuando llegó, ya no era la Pequeña Maravilla, por supuesto. Oigamos el intro, por favor. Medio decadente. Ay, ¿qué es eso tan chistoso? Esos jingles de la televisión de antes. Eso no se repite nunca. Me encantan, ¿no? Increíbles. Ah, ya sé quién es. Ya, démosle paso a la Pequeña Verdín. A ver qué nos dice. A la Pequeña Maravilla. Pero a la Verdín. Ya me acuerdo de quién es. Al Verdesol. Un gran barrio de Carmen de Apicalá. Menos mal nunca la conocí en persona, bro. Hubiera sido catastrófico. No, pero déjeme. Déjeme a mí. Chévere. ¿Te acuerdas de qué, María Juli? No, me acuerdo de ella, no sé. No, claramente no me vi la serie nunca. Yo sí me la vi. Pero, ¿cómo así? momento la vi, pues claro. Vi esta foto pues como de espaldas, que se le ven las pilas, que se le ven las pilas y, sí, y sí, me acuerdo. Sí. Pero es que María Juli, tú le... la pon linda esta mujer de Laurita, tiene 10 años más que tú, fresca, no hay, no hay afán. Como 43. Claro. Bueno, Emilio, 10, 10, 10, Elf 43. Con Will Ferrell, por favor. Ya verifiqué, Yet Asner sí sale ahí. Es esa. Te recomiendo que la veas y me escribes porque eso la dan en todas partes. Se llama Elf, Will Ferrell. Yo vi los primeros minutos, eran muy buenos. Con James Caan también, con Jimmy Caan. Jimmy Caan, bueno. ¿A quién nos va a apoyar con nuestro cliente de hoy? Pues es saludamos quien, yo sé quién sabe lo que gran usted cliente no sabe. Que vuelve con nosotros y qué bueno. Gracias por estar con nosotros porque son muy queridos por mí. Creo que mañana tenemos una entrevista con ellos y vamos a actualizar a la gente del centro comercial más importante de Colombia en toda la historia, Unicentro. Laura. Precisamente, tenemos una información muy chévere, porque en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Presentamos Motor Fair 2021, más motores, más experiencias. Pero contémosle, porfa, Juli, a todos los oyentes, un poquito más de qué se trata Motor Fair. Lau, y es que no es cualquier cosa, se trata justamente de la feria automotriz más importante del país, que está creada junto a las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. Así que está perfecto para ir con toda la familia a comprar el carro de los sueños. También van a poder encontrar servicios de peritaje y financiación. Pilas con las fechas porque comienza el 2 de septiembre y va hasta el 12 del mismo mes, obviamente, en Unicentro Bogotá. Siempre tienes más. Te esperamos. Bueno, Nico, qué pena exigirlo tanto hoy, pero es que lo he visto muy vago en estos días. ¿Qué? En estos días es ayer, ¿no? O sea, no pasa nada. Oigan, ¿le pareció? No, hombre. Me gustó la historia de Lugrand. Me dejó muy enganchado con esa historia, ¿sabe? Hágale y verá que es buena. Tema del día, Nico. Un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida, o por muy bueno en todo sentido. Es que yo creo que yo he ido a todos. Laura, ¿tú? No, es toda como pues es que la verdad, no sofisticada, pero fui hace tanto que quisiera volver a ir donde Doña Segunda. Por ejemplo. Es muy bueno, claro. Pues bueno. ¿Cuál es Doña Segunda? ¿Y tú, María Juli? Fritanga. Ah, ok. Siempre he querido ir a uno, nunca he ido, no sé por qué, que queda a las afueras de una de las plazas, no sé si es la mayorista o la minorista en Medellín, y es de mariscos, es de comida de mar. Pero me lo han recomendado un par de personas. Que queda así, que es un chusito afuera, claro, de la plaza. Pero que se come como no te imaginas. ¿Y hay algún hospital, alguna clínica al lado, por si acaso? ¿Alguna morgue? Bueno, pero no sé. Ya, bueno, vamos con... ¿Sabe cuál dejé yo ir? Pues que fui varias veces, pero que quería ir antes de su clausura, Poseto, que ya lo cerraron el de la séptima con 61, pero fui varias veces, o sea, sí lo conocí, pero yo hubiera querido ir antes de que lo cerraran, ahora queda por la zona G. A mí ya siempre me dio una energía rara ese sitio sabiendo lo que pasó pues, ahí, y yo no puedo creer menos que permaneció ahí después de tanto tiempo. No, pues a la pero semana pregunta, lo que pasó, Nico, fue de había filas esas, para que la gente entrara. Dentro de toda esa sociedad de todo este combo italiano, ¿usted nunca estuvo en la Piazzetta? Dígame, en la calle 92 con clásico Novena. Clásico de clásicos. Hermoso. Perdón. Y que tenía una, la casa tenía como una escalera en caracol en la mitad, ¿recuerda? Buena lasaña hacían ellos. Buena lasaña. Que de ese mismo combo era la pizzería napolitana. Yo no sé si era el mismo combo, pero que quedaba ahí en la 59 con séptima. ahí en el edificio después quedó un vitro. Hoy en día, ¿qué queda hoy en día donde antes quedaba la Piazzetta? Porque esa casa estuvo ahí muchos años. Yo no sé, yo creo que eso lo demolieron, esa casa, porque la Piazzetta la trasladaron. Sanguche criollo, no sé qué vaina, bueno. Y esa la Piazzetta la trasladaron después a la 109 abajo de la 15, pero pues no, tenía el mismo mobiliario, pero pues es que la casa era un la Piazzetta quedaba increíble. Cerca al Tango Discos de la 92, por esa misma, pues cerca de la Panamericana. Mi papá nos llevaba de regalo a la Piazzetta. No, y el hombre un día pidió una cazuela de mariscos y duró 15 días en un hospital con pero la jeta inflamada y llena de corticoides. Pero es que, pues, eran todos finos. Pero es que yo sé que es su papá, pero no puedes pedir eso en un restaurante de pastas. Pero usted no puede pedir mariscos en una cosa al lado de un mercado en Medellín, tampoco. Bueno, pero esto ya veremos, ¿a dónde cogemos? ¿Cómo le da con los corticoides? Pero es muy recomendado. Voy a ir. Mi papá con la jeta toda inflada. Todo hinchado, todo vuelto nada. Y ese tuvo calle bastante en la vida. Pero también tiró un riesgo importante, ¿no? Yo, en restaurante pastas, pide uno pastas, va uno a la fija, la verdad. Eso sí, ¿para qué se pone uno a inventar? Sí, la especialidad, nada que hacer. Claro, eso está como un día que hizo Piazzetta. De hecho, yo les voy a ser franco, me acuerdo que celebramos un cumpleaños a mi papá ahí hace mucho tiempo. Hace muchos años, claro. Eso está como un día que fui a hacer una crónica que me habían pedido para Soho, me acuerdo, de la Pizza Nostra. Y ya no había en Bogotá. Uy. Que eso en los 80s era, en Bogotá había sedes en cada esquina. Y en los 90 también. Y en los comienzos de 90 me acuerdo mucho. Y fui a una que quedaban dos. Bueno, ahorita a Bogotá volvió, de hecho, la Pizza Nostra creo que viene como la 122. He visto un par de locales, claro, últimamente. Sí. Pero ¿sabe volvió, qué? Ese cuento volvió. Está... Yo fui a la del... donde queda el puente Boyacá, ahí hay un restaurante. Y fui, y entonces le pregunté al mesero, bueno, ¿y usted qué me recomienda? Y me dice, la ternera. Y yo, pero esto es de pizza, ¿cómo vas a recomendar la ternera? ¿Qué es esto? A ver. Este es el modelos. No, pero como ¿sabe cuál es mi problema, pizza? Nico, que es que yo ataco todos los sitios. Y mi esposa me dice, ¿pero por qué vamos a ir a esa porquería? Y yo le digo, porque lo malo es bueno. Cada día A mí me pasó una como la suya, que yo no me acuerdo si fue con Laura Hoyos que fui o con Vanessa Hernández, con alguna de ellas dos. Y no voy a decir el nombre del sitio porque los quiero mucho, pero llego yo un día y se acerca una mesera y me dice, oiga, mire, estos son los recomendados del chef para el día de hoy, los platos del día. Y le dije, ¿qué recomiendas tú? Y le dije, mire, la verdad, nada, al chef no se le ocurre nada nuevo hace 6 meses. No, de verdad. Sí. Y después... ¡Qué pésimo! Y yo seguía volviendo y le decía, oiga, ¿y seguimos en las mismas? Sí, misma vaina. Un bache creativo muy largo. Mismas. Bueno, muchachos, hasta que me da pena, pasar. Pero hay que avanzar. Arepaso número uno. Bien. No, es que nos quedan 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Jesucristo resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo año y medio más tarde. ¿Cómo se llama esa sección que uno es un idiota, mijo? El cretino, el... Majaderos. Majaderos. Qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. Es muy buena. Ni lo que hacen. No, no, es pésimo. No, es buenísimo. Hay que expulsarlo del programa. Del más allá. Es que de verdad, es que de verdad. Uno se imagina como el cielo de los libros de religión, así cayendo una luz. Bueno, la pregunta es sencilla, hermano. Este man se murió en septiembre del 20 y dejó un sueño. Y bueno, ya se va a hacer. Va a estar por... Va a estar por... Pero párenle bolas, deje ser necio. Va a estar por 15 días esta exposición. Y es que esas cositas de Cristo, ¿sí se acuerdan de Cristo que ponen en el mar vainas? Un perfecto majadero. Y su última idea, pues ya, los franceses la tomaron. Le van a meter 14 millones de euros para hacerlo. Y es que van a empaquetar, empaquetar en tela, sí, con cintas rojas, el Arco del Triunfo en París. O sea, usted me dice ¿qué? Si puede ser. Sí. ¿Qué? ¿Y, y como pa' qué o qué? Cristos, mijo. Ay, no. ¿Su opinión de Cristos? Me parece de una ridiculez sublime. Y muy casual. Pero la pregunta es... Uy, pero es, ¿cómo? ¿Cuántos metros cuadrados de tela van a utilizar para volverla un paquete al Arco del Triunfo en París? Gracias. Disculpa, ese pelotudo va a sacar un menos. Deben usar 4 metros. Va a decir cualquier cosa. Tengo un problema, no tengo el teléfono a mi mano porque se está cargando. Ah, muy bien. No importa. Entonces no importa, comencemos con Orlando Rivera, por favor. 30,000 metros, escribí. Cuadrados de tela, metros cuadrados, ¿no? Sí, señor. María Juliana. 5,000. Pero no seas como tan no, burda conmigo. Déjela, ¿no? Pues no, no es, al, que, al es que con lo que dijo Orly, ya sé que me quedé cortica, pero pues si te había puesto 5,000. Pero si es que Orly, ¿qué sabe de la vida? Tipo va en menos 64 puntos. Tú no te preocupes por lo que Orly opine. Laura Natalia Franco, no, si no me contestas, menos 2. Es que no puedo hacer más, nunca contestas. Voy a esperar. Pudrió todo. Nicolás Samper. Yo he contestado 6,000. Ahí está en el 6, chat. 6,000. Pues. No, es que ahorita confirmo, pero es que estoy cargando. ¿Qué dijo Laura Natalia? ¿Cuántos metros cuadrados de tela? 6,000. 6,000. Y finalmente, Laurita Hoyos Jiménez, la más distinguida del show. 12,000. Chapó para Orlando Rivera. Bien, Orlando. ¡Wow! Chapó. Porque ante los logros, ¿qué son? Pero ya pa' qué. No, sí, pero qué, no importa. Por el honor, Orly, por el honor. El de la honrilla, claro. Por el honor de una mujer. Y se quisiera sin saber, pero no sabía lo que perdía. Bueno. Es que no, ¿qué dijo María Juliana? Yo dije 5,000, fue la que menos. Menos 1 para María Juliana Correa. Nos salvó María Juliana. A Laura Natalia y a mí. Nos salvaste, pero. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. La respuesta correcta es 25,000 metros cuadrados de tela. Es que hay algo más cretino que esto. Y acompañado de 3,000 metros cuadrados de cintas rojas. Bueno, o sea, es como un regalo. Nico, claro, ¿su opinión? No, paso, no me gustan las sorpresas. despegamos, por favor. Pero qué les digo, yo no tengo nada que hablar. Ya volvemos, muchachos. Bueno, antes de la siguiente canción quiero anunciarles que mañana tenemos una gran entrevista con un gran músico y amigo de esta casa que vuelve a estar en nuestros micrófonos, Ralph Johnson de Earth, Wind and Fire. Mientras tanto vamos a continuar con esto que dice así, esta canción de The Weeknd y Ariana Grande, Save Your Tears. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Comenzamos con el reporte del Ministerio de Salud sobre nuevos contagios y muertes por COVID-19, que ya está listo para este martes. Se presentaron 1.822 nuevos casos con 48.074 pruebas y 62 personas que murieron en los últimos días, 57 de ellas días atrás y el resto hoy. Todavía Colombia se mantiene por debajo de las 100 muertes diarias en esta nueva etapa de la pandemia, lo que es una noticia positiva. Más noticias políticas, porque hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo otra chiflada. Una protesta de ciudadanos mientras se encontraba recorriendo una de las ciclorrutas que su administración ha inaugurado, pues los ciudadanos la recibieron con chiflidos, en lo que la alcaldesa ha considerado como ataques políticos durante los últimos días. En el mundo, el Banco de Chile subió la tasa de referencia a 1,5%. En Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ...31 de agosto... faltan 5 meses para que se acabe el año. Qué vaina, ¿no, Ala? Sí, ya se acabó el año. En un día como hoy nació un hombre muy extraño, Calígula. No me digas. Emperador romano. Calígula, su caballo era Incitatus, ¿puede ser? Uy, no, hermano, yo... Que él le delegaba de poderes... amantes que tenía. Ay, espérale, que le delegaba poderes a su caballo, si no estoy mal. En el año 12 nació Calígula. Sí, claro. Y murió en el año 41, o sea, murió muy joven. Era un sanguinario. Bien, claro, era el caballo preferido de Calígula. Lo nombró cónsul, acabo de buscar, sí. Pero en un día como hoy nació... ¿Pero tú puedes creer el loco? Sí, yo conocí a Bucéfalo, el de Alejandro Magno. Bucéfalo, se me había olvidado. En un día como hoy nació Mohammed bin Salman, heredero, sustituto del rey de Arabia Saudita. Ídolo en el 85. Total. Se ha portado mal, pero... No, es un tipo de temperamento fuerte, ¿no? Claro, que no se metan con él. No, mejor no. En un día como hoy, en 1940, nació, ya murió en el 2015, Wilton Felder, miembro de una banda increíble de que se llama The Crusaders. A ver, Emilio. Sí, Wilton Felder fue el bajista y saxofonista de esta banda tremenda, que era una banda que fusionaba jazz con... soul con funk. De ahí salió un gran músico que era el pianista Joe Sample, que también falleció. Entonces vamos a recordar este tema de ellos del 78 del álbum Images, esto que se llama Merry Go Round. Merry Go Round. Emilio, ¿quién era el bajista de esta banda tan bella? Es que Wilton Felder alternaba entre el bajo y el saxo. En esta canción creo que el bajista es él, ¿sí? Tremendo. En un día como hoy nació Richard Gere, el sueño de toda chica colombiana. Hombre, Richard Gere, claro. Tuvo perro japonés, tuvo a... no sé, tuvo... ¡Hachiko! ¡Claro, hombre! Él salió Hachiko, ¿no? Tuvo todo. Claro. Él tuvo American Gigolo. Sí. O sea, ya tiene 104 años, pero está muy bien. ¿Ah? Sí. Mujer bonita también, ¿no? Ah, y de... ¿cómo se llama la que se vuela? Runaway Bride. Del mismo director, de Gary Marshall. Mi ídolo, Richard. Tranquilo. Chicago también. Él hizo esa. También. Infidelidad. Con Diane Lane. Era infidelidad. Diane Lane. Uh-huh. En el 71 nació un tipo bastante cansón. ¿Quién? No es de mi estilo. Chris Tucker. Cómico americano. Uh-huh. Rush Hour era muy buena. Es que es muy... es que es muy gritoncito y hace muchas caritas. Pero nació hoy y hay que aceptarlo. Sí. Hombre, un día como hoy, Nico, nació Van Morrison, Emilio. Ídolo Van Morrison, ídolo. Por eso se lo dejamos de última. Escogí mi favorita de él, que es una de las canciones de amor más increíbles que se han escrito en la historia. Esto es del 87. No, pero... y ha salido en todas las películas. En French Kiss... en fin, para mí esta es la canción. Esta canción es la que yo le dedico a cualquier persona con la que yo quiero tener algo serio importante. No, pero... esto se llama Someone Like You. Es linda canción, lindísima. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Pues esto es una historia muy linda, pero muy linda. Y pues son personas que piensan demasiado diferente. Voy muy despacio. Oksana Masters ha conquistado 8 medallas y ha participado en 4 juegos. Ya de por sí, números de estrella que se multiplican si se añade que las ha ganado en citas paralímpicas de verano y de invierno. Perdón. Se estrenó en Londres en el 2012 en remo. Después dijo: el remo no es lo mío. Y entonces se fue a Sochi en el 14 en esquí de fondo. Dijo: esto no es lo mío. En el 16 volvió al calor para competir en ciclismo. Y en Pyeongchang en el 2018 se coronó en esquí campo a través de no sé qué vainas. Sí. Lo estoy viendo bien, pero bueno, no importa. Para Tokio se ha preparado en conciencia en muchas pruebas, especialmente contra Leo Ruta, porque se quedó con un gusto amargo hace 5 años con la cuarta y la quinta posición. Es que la ha llamado la cuenta pendiente. La competitividad es algo que lleva en la sangre, pues tuvo que pelearse con las dificultades desde que nació. La señorita es por Oscar Julio Guzmán. No, la señorita Oksana Masters adoptó este apellido por la familia que la acogió cuando tenía 7 años y que la ayudó a convertirse en la estrella que es ahora. Antes, como Oksana a secas, su vida fue un infierno. Nació en 1989 en Kemalyatsky, a pocos kilómetros de Chernóbil, la central nuclear que explotó en 1986. Por la radiación le produjo malformaciones en todo el cuerpo. No me diga. No tenía tibias, una pierna 14 centímetros más corta que la otra. 5 dedos en cada mano, pero no tenía pulgares. 6 dedos en cada pie y un solo riñón. Y eso en Ucrania en los años 80 era una condena. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de junio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Orfanato. En tres de ellos vivió durante su infancia con un ambiente en que lo normal eran gritos, amenazas, palizas, hambre y frío. Oksana Masters. Si alguien tiene, alguien que piensa diferente, solamente opine y diga. Gracias. No es difícil. Esa historia está muy brava. Y ese final es contundente. No pues queda uno claro. Listo. Tremendo, ¿no? Qué historia. Uf. Bueno. ¡Ah! Con ustedes, Cocosete. Ah, pues bueno. Es la primera voz de Serbia, hombre. No. Bueno, vamos, María Juliana, por favor. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Bueno, Nico, ahora sí vamos con los oyentes. A la pregunta. Un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida, o por muy bueno en todo sentido. Buenas tardes. Siempre he tenido ganas de ir a comer a la plaza de Paloquemao. La variedad culinaria es brutal, además de ser un sitio muy sencillo para visitar. Nota Nico. Es bueno, ¿sabe? Buena recomendación. 5-8. Muy buena. Para Santiago Ángel es buena noticia que hayan chiflado a la alcaldesa hoy. Como lo acaba de decir el informativo. No digo más. André. En un día como hoy. No digo más. No, es que le voto a Emilio que en un día como hoy. Salió Bat y nos enredamos tres días. De Michael Jackson, claro. Sebastián Barreto. ¿Qué dice? Ese palacio del colesterol, no lo conozco, se oye sabroso. Bueno. Las sopas, sobre muy buenas. Pues yo tengo un amigo que lleva comiendo pinchos en la primera de mayo, desde el 90. Sí. Le dio COVID y no le dolió una muela. Entonces queda antojadito de probar esos pinchos para coger defensas. ¡No! Tico. Cinco ocho. Eduardo Camavinga, ¿quién es Nico? Que lo contrataron. Ah, es un volante. Pero piconzo. No, muy picón. Lo contrató el Real Madrid. Es un volante que fue la sensación del fútbol francés en las últimas temporadas con el Rennes. Y pues era uno como de los hombres deseados en el mercado europeo. Llegó al Real Madrid, a mí me parece un buen fichaje, Camavinga. Es joven además. Gracias. Hola, Antioriginales, Olga Janet. A mí me gusta el restaurante o cuadra. Con eso como decirles de una venerable anciana, preciosa, que desde una esquina divisa todas sus propiedades culinarias. Y le llevan el dinero, claro. Doña Segunda. Claro. es divina, toda canosita. Muy bueno es Doña Segunda. Matrix Silver, Santa Costilla, exquisita cadera, bola y lomo fino en Usaquén. Atiende el narrador del gol. Saludos. ¿Sabe quién es ese restaurante? Sí. Del narrador del Vinasco. Gol. De William Vinasco, es ese restaurante. Humberto Salamanca, pues siempre quise. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4, yo no he ido, tengo que ir a Santa Costilla. Pues siempre quise comer en la galería en Cali. Uh-huh. Y lo pude hacer: frijoles, arroz, papa guisada y pata de res guisadita. Les digo que muy bueno. Bueno. A la pregunta, Nicolás. Mire, la pregunta del día de hoy en los originales es: un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida, o por muy bueno en todo sentido. Por Prado en Medellín, dice de David Farley, está el restaurante de la Cucha Platos desde 2000. Yo siempre pido el de 3000, que trae arroz, lenteja, chorizo. No me olvides dos tajadas de maduro y un pasado de fritiño, aparte del pelo de la cucha. Y eso no se camufla, ya que la cucha es canosa. Por me 3, gusta 000. La recomendación, ojo. Fico Medina, un profesor de la Nacional que viajó a la India, tiene un restaurante en Teusaquillo, sí, llamado La Visnu Criolla. Siempre me hablaron de platos mixtos entre picadas y comida india muy picante. Nunca pude ir. Siempre quise ir al Gon de Plata, el legendario chino del Restrepo. Hombre. Pero ya no está. Lo atendía Liu Quiroga. No. Tamales El Gordo, dice Terry. Escribe. Siempre los he querido probar. El Rey Vallecano. Hubiera sido mejor alianza petrolera, sin dudas, brother. No, señor, hombre. Ahí jugaron Hugo Sánchez, Anton Polster. Bueno. La Plaza de la Perseverancia. Es siempre buena. Veo en las redes que a la gente le encantan los platillos de aquel lugar, sobre todo el ajiaco. Sí, es buena, es buena. Es buena. Bueno, ahí vamos, Emilio. Vamos con música, por favor. Voy a continuar ahora con música. Antes les quiero recordar que mañana tenemos una gran entrevista. Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire va a estar con nosotros. Mientras tanto, quiero continuar con Caetano Veloso. Y una de las, yo creo que la canción que a mí más me gusta de él. Esta es una canción de una telenovela brasilera. De hecho, la telenovela se llamaba India Filha do Sol, del año 82. Y se llama Luz do Sol, esta canción. Luz do Sol. Que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. El cáncer no es una enfermedad única, sino una diversidad de dolencias que puede afectar a distintos órganos. En común tienen el crecimiento anómalo de un tejido, la formación de tumores o las temidas metástasis, su migración a otras partes del cuerpo. Por ello, existen múltiples tratamientos que lo abordan desde distintas perspectivas, extirpándolo, destruyéndolo, reduciéndolo, haciendo que el cuerpo reaccione contra él o impidiendo que prospere. La dificultad está en hacerlo sin dañar las partes sanas o próximos a él, curar sin producir otros daños. Entre los efectos secundarios más comunes en los tratamientos del cáncer, necesitan pérdidas de defensa, náuseas, vómitos, pérdida del cabello. Sin embargo, la toxicidad de algunos fármacos también está detrás de la insuficiencia del corazón. Un efecto que se ha vuelto frecuente en muchos pacientes. Un español del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid dirige y coordina un proyecto que se llama Resilience de la Comisión Europea en ensayo clínico con el objetivo de prevenir estas complicaciones. Su nombre procede de las siglas en inglés Reacondicionamiento Isquémico Remoto en Pacientes con Linfoma que reciben anticiclinas. Este antibiótico eficaz en pacientes con linfoma, cáncer de mama, leucemia, sarcoma, cáncer de útero y gástrico, triplica el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca 5 años después del diagnóstico de la enfermedad. Más del 30% de los pacientes que han recibido este tratamiento han experimentado algo que se llama cardiotoxicidad, cifra que afecta hoy en día a 1 millón de europeos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Tony McCarroll fue un hombre importante para el rock británico, sobre todo para el regreso del rock británico en los 90, a mediados de los 90. Él con unos amigos hicieron una banda, y esa banda lanza en el año 94 un álbum que es muy bueno, que se llama Definitely Maybe, y ese álbum es de Oasis, que marca una pauta en la nueva ola del rock de los años 90 junto con Blur. Bueno, McCarroll en algún momento, usted sabe que Oasis era un problema y a él lo sacan, yo no sé si ustedes sabían eso, porque creo que Noel Gallagher está muy, muy molesto por varias cosas pues con su banda y le dice a Tony McCarroll, no, nosotros vamos a contratar, es como una vaina de secuencias pues para que haga la batería porque aquí un baterista no nos sirve de nada. Pues Tony McCarroll dijo, pues bueno, si no le sirve de nada, yo me voy de este grupo, yo me largo. Pero él quedó como uno de los, porque después contrataron a otro baterista, Alan White, pero McCarroll queda como el primer baterista de la formación original de Oasis. Bueno, a él le dio, a sus 50 años, un infarto, ya ha escrito, digamos, a sus redes sociales y demás, que aunque todavía no está en buen estado, pues que, digamos, está tratando de lograr salir adelante en este momento. Pero, pues, la historia es curiosa. Los evidentes devaneos de vanidad de Noel Gallagher frustraron su carrera en algún momento. Laura. Pues yo sé quién sabe con Delta, la aerolínea que decidió que va a descontar a los empleados no vacunados $200 adicionales por mes para su seguro médico. Esto según lo anunció el presidente de la firma, Ed Bastian, en un memorando interno. A partir del 1 de noviembre, los empleados no vacunados inscritos en el plan de seguro médico de Delta harán un pago adicional mensual de $200. Dicen que la internación media en hospital a causa del COVID-19 costó a Delta $50,000 por persona y es por eso que toman esta decisión. Dios. María Juli, por favor. Pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe con un video que le ha dado la vuelta al mundo de un presentador afgano que se llama Mirwais Heydari Hadost, quien apareció en un programa afgano, por supuesto, que se retransmitió por YouTube con un puñado de hombres que portan fusiles detrás de él. Este video se conoció porque lo compartió el periodista Kian Sharifi en sus redes sociales y dice que las personas detrás de él son combatientes armados talibanes en un programa de debate político y que lo que está diciendo el presentador es que el Emirato Islámico, que es el nombre que prefieren los talibanes, quiere que el público coopere con él y que no debe tener miedo. Ese programa se llama Pardas y fue emitido el 29 de agosto y ese día particularmente tuve como entrevistado a un agente talibán que justamente llegó rodeado por 7 hombres armados. Un video que ha dado mucho de qué hablar y que deja muy claro cómo están las cosas en Afganistán. Y yo sé también de un plan perfecto que les va a encantar. Y es que en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Por eso presentamos Motorfair 2021. Más motores, más experiencia. Yo creo que, Juli, le recordemos a todos los oyentes, ¿de qué se trata Motorfair 2021? Lau, no es cualquier cosa, porque se trata justamente de la feria automotriz más importante del país, que fue creada junto a 34 de las marcas de vehículos más grandes del mundo. Así que está perfecto para ir con toda la familia, comprar el carro de los sueños, se puede encontrar también servicios de peritaje y financiación. Esto es del 2 al 12 de septiembre y será en Unicentro Bogotá. Siempre tienes más. Te esperamos. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor, antes de la consagración de Nicolás Samper, otra vez como ganador del Arepaso. Voy entonces con Ellie Goulding y esta canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard del 2010, Lights. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísima atención a este segundo y penúltimo arepaso del mes, donde Nicolás Samper se consagra como ídolo. Bueno, otra vez, ante todo el odio del grupo. Eso sí, es un odio Laura, visceral. ¿Cómo quedó el arepaso en el último arepaso? Orlando tiene menos 48 puntos, yo tengo menos 22 puntos, Laura Natalia menos 17, María Juliana menos 9 y Nico tiene 2 puntos. Es bastante improbable que Nico pierda. Mucha suerte a todos y mucha atención. La Segunda Guerra Mundial trajo unas desgracias brutales para todos los países europeos. Cortesía de World Cultural Laboratory. Vamos a preguntar sobre damnificados, que incluyen los damnificados y muertos. Ese es un número. Y proporcionalmente a su población, incluyendo Alemania y Rusia, toda Europa, ¿cuál fue el país europeo que tuvo, que fue el más damnificado o tuvo más muertos con respecto a la población de su país? Muchas gracias. Piénsenlo bien, porque es que como yo no tengo afán, si quieren les boto más música, ¿no? No hay ningún problema. Pero veo que ya hay respuestas, no lo sé. Más música, por favor. Solo leo la última frase. ¿Qué país proporcionalmente a su número de habitantes fue el que quedó más damnificado con más muertos en la Segunda Guerra Mundial? Incluyendo Alemania y Rusia. Dar más música es un despropósito. Mucha suerte a todos. Quisiera que Nicolás terminara en el cielo. Nicolás Samper, Alemania. María Juliana Correa, Polonia. ¿Por qué lo dijiste, María Juli? No, se me ocurrió porque se habla mucho de Polonia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los polacos. Orlando, Polonia. ¿Por qué se le ocurrió a Orlando? Resulta que pues lo que muestra pues la historia y las películas, los alemanes, los nazis y el holocausto que vivieron los nazis allá, y Polonia fue un país muy sacrificado por esa razón, los escritos que hay, y tengo una amiga que también me comenta sobre eso, que vive en Estados Unidos, pues no sé, pensé que de pronto podía ser Polonia. Laura Hoyos, Reino Unido, y Laura Natalia Franco, la Unión Soviética. Vamos a ver quién ganó y quién tiene menos. Quedó con un tufillo raro. ¿Por qué? Deme. El tufo es de hombres. Les voy a leer los datos. España, por ejemplo, tuvo 15.000 muertos. Es que de verdad. Francia tuvo 600.000 damnificados o muertos. Es que es todo el conjunto. 1.44 de la población. Gran Bretaña, 450.000. 0.94 de la población. Por ejemplo, Rusia, 27 millones. 13.6% de la población. Alemania, 7.4 millones. 8.23% de la población. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Y aquí viene el problemita. Polonia, 6 millones, 17% de su población. ¡Ja! No, yo quedo con dudas, muchas. Ah, cuando no, normal. Chapoy más uno para María Juliana y Orlando. En los originales, Chapoy. Porque ante para Laura Hoyos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Laura, ¿cómo el arepaso? Orlando tiene menos 46 puntos, yo tengo menos 23, María Juliana tiene menos... Ah, perdón, Laura Natalia menos 17, María Juliana menos 7... Y Nico, 2 puntos. Bueno. Nico, no le dispare al hoyo, hermano, y gana. ¿Va? Yo estoy tranquilo, ¿eh? No noto problema. No hay ninguna posibilidad de que tenga problema. El último arepazo sí, es una sería cascarilla. Autosabotaje. ¿Puede creer esa vaina? ¿No me autocascarilla? Una cáscara. A ver si ya cae el... Si ya cae alguien, para que entre Jonathan Saavedra. ¡Ah! Nico, haga un grito. Bueno, pues esta vaina va así. Vamos a despegar, por favor. Bueno, vamos ya a terminar la segunda hora de los originales, y sigue mucho más, Dios mío, mucho más. ¿Qué? No, digo a la pregunta, Nicolás, pero es que nadie contesta nada bueno, hombre, a la pregunta. No, pues tranquilo, hay que dejar que la gente se tome su tiempo. Es que yo estoy tranquilo. Para responder, un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida, o por muy bueno en todo sentido. El chiquito. Ah. Lo probé siempre, era ordinarísimo. Bueno, vamos con música. Vamos entonces ahora a continuar con música. Les recuerdo que mañana hay una gran entrevista. Ralph Johnson de Earth, Wind & Fire va a estar con nosotros. Y esta leyenda de la música de una de las bandas más importantes de todos los tiempos, que por estos días anda estrenando sencillo y lo hemos sonado bastante aquí en Los Originales. Vamos ahora con Her y un tema de su primer disco. Esto salió este año y se llama Bloody Waters. Buena canción, Emilio, me parece buenísima. Buena, buena, ¿no? Buenísima. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y comenzamos con la más importante del día. El certificado digital de vacunación va a ser una realidad en Colombia a partir de la próxima semana, lo anunció el presidente de la República, Iván Duque, en donde se va a consignar la información exacta de las personas, el lote de la vacuna, la marca de la farmacéutica y toda la información relacionada con la primera dosis, fechas y aplicaciones de la segunda dosis en caso de tenerla, con la excepción de que sea la vacuna de Janssen. Esto para poder controlar de una forma digital la vacunación en el país y así avanzar en las etapas del plan de vacunación que ya está completamente abierto en Colombia luego de los 12 años. Hay controversia entre la Fiscalía y la Procuraduría por el caso del ex senador Richard Aguilar, mientras que la Fiscalía pide mantenerlo detenido, la defensa y la Procuraduría reclaman que el ex congresista debe ser dejado en libertad. En Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Bueno, personas que piensan diferente a los científicos. Gracias a ellos hemos encontrado curas, explicaciones de cómo funciona el universo. Bueno, un montón de asuntos de todo tipo. Y esta vez, en la revista Nature Communications, unos científicos hicieron un estudio, se encargaron de mirar, bueno, como se está hablando tanto del calentamiento global hoy por hoy, y fíjense que aquí hemos charlado en su momento de Trump, de haberse salido del acuerdo de París y, bueno, una cantidad de cosas. Pues ellos dijeron, ¿por qué no miramos cuál fue el último gran calentamiento global de la Tierra? Y ellos se fueron hasta hace 55 millones de años. Entonces dijeron, bueno, ¿qué fue lo que causó ese gran calentamiento global en su momento que acabó con la especie? ¿Qué fue lo que ocurrió para nosotros podernos explicar a futuro qué es lo que estamos haciendo? Bueno, después de muchos estudios encontraron que elevados niveles de mercurio lograron desencadenar el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Es un calentamiento global que además duró alrededor de 150 mil años y que significó, pues por supuesto, la consecuencia fueron aumentos significativos de la temperatura. Los investigadores dijeron que esas cantidades de mercurio tan altas detectados en muestras de núcleos sedimentarios del Mar del Norte disminuyeron durante las primeras etapas del cambio climático. Hoy que vemos que en los polos, en los deshielos, son algo común. ¿Esto qué sugirió, de acuerdo a lo que explican en Nature Communications? Que algún otro depósito de carbono emitió gases de efecto. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Invernadero a medida que el fenómeno avanzaba, que fue una cosa que iba lentamente, y esos gases fueron liberados por erupciones volcánicas, responsables también de la dispersión del mercurio. Entonces, ellos dicen, mire, no encontramos una relación de aumento de la actividad volcánica durante la liberación de gases de efecto invernadero, pero sí tuvieron alguna injerencia, más allá de no poderla sustentar como hipótesis. De varias universidades hicieron eso y dijeron, bueno, ahí tenemos como la primera herramienta para saber con este cambio climático qué vamos a hacer. Ahora la idea es que los científicos se sienten a estudiar eso. Personas que piensan diferente, Lau. Personas que piensan diferente, Alicia Keys. Y es que para Alicia Keys, su canción Girl on Fire no solamente es un sencillo que, pues, sabemos que ha vendido millones de copias, sino que ahora es el título e inspiración para una novela gráfica para jóvenes que se va a publicar el próximo año. HarperCollins anunció esta semana que Girl on Fire, la historia de Lolo Wright de 14 años y sus poderes telequinéticos, se publicará el 1 de marzo. Este libro, pues, Alicia Keys dice que está muy contenta con traer, digamos, una canción que es tan especial para ella ahora a un libro, ¿no? Y ella ya ha escrito un par de cositas, así que seguramente le va a ir muy bien a Alicia Keys. Siempre ha pensado diferente, pero lo ha hecho muy bien. Bueno, personas que piensan diferente. María Juliana. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro TP. Feel like a pro. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar entonces ahora con el dúo de Gran Bretaña, Rudimental, dúo electrónico, y esta gran canción que hicieron en el 2018 con Maverick Saber y Yeba, They Don't Care About Us. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Lo mío, yo no sé si son los de arriba o los de abajo. Joe Biden lleva pidiendo excusas ya 2 semanas. Iba a dirigirse al país y no habló. Y dice, yo les pido grandes disculpas a todos, pero lo que hice me lo sostengo y todo, pero creo yo que el golpe de popularidad a Joe después de lo que pasó en Afganistán va a ser fuerte. Yo me sostengo en que él hizo lo correcto. Yo no soy gringo. Yo no tuve familiares allá luchando por Estados Unidos, pero me parece que habrá que terminar esa guerra. Es un pensamiento muy, muy mundano, ¿saben, muchachos? Muy mundano. Bueno. Los de arriba o los de abajo. Si tanto problema le generó al presidente Duque el ministro Carrasquilla, que presentó una reforma tributaria que no fue ni observada y fue un blanco de críticas, ¿por qué lo nombran, Nicolás, codirector del Banco de la República, que se sabe perfectamente que es una extensión de la parte de impuestos? Entonces yo no entiendo eso. Pues creo que nadie, si quiere que le sea sincero, no hay mucha consecuencia con el nombramiento, si tenemos en cuenta que en su momento Alberto Carrasquilla, cuando propone la reforma tributaria, genera tal rechazo en el país que eso forma de alguna manera las protestas y las marchas que hubo en Colombia durante casi 2 meses. Protestas y diarias. Que le costaron al país económicamente y en vidas. Mucho dinero. Y en vidas. También. En vidas. ¿Me entiende? Entonces, porque, y fíjese que Alejandro Gaviria, que anunció que se va a presentar para la como candidato a la presidencia, le preguntaron en la FM, de hecho, si cuál era su concepto sobre Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República. Recordemos que Carrasquilla reemplaza a Carolina Soto, que era la esposa de Alejandro Gaviria, y que estaba en ese cargo, y que ella decide renunciar al cargo, pues por, me imagino que un deber ético, ¿no? El de salir sabiendo que su marido se va a lanzar a la contienda electoral. Y Alejandro Gaviria dijo que Carrasquilla, académicamente, correspondía con uno de los tipos que más sabía de efectos cambiarios y demás, o sea, que era el tipo más adecuado e idóneo para el banco. Luego, al otro día, Gaviria dijo que no, que eso no era lo que había querido decir, que realmente es que él llevaba muchos días durmiendo mal, entonces que tal vez no se había hecho expresar bien, en fin. Para mí es un puesto indefendible ese, no tiene razón de ser. Es indefendible. Que no se puede defender, usted no puede defender ese nombramiento, no hay manera de defenderlo, porque es un nombramiento soberbio, le diría. El que hacen al poner a Carrasquilla ahí, siendo un tipo que genera tal antipatía y tal molestia en general, no solamente por eso, porque si nos vamos a hablar de Carrasquilla, bueno, aquí no terminamos nunca, pero para mí es una falla a la hora de nombrar un codirector del Banco de la República un hombre como Alberto Carrasquilla, si quiere que le sea sincero. Bueno, yo creo que en la mañana cubrieron esta noticia bastante bien. Santiago, buenas tardes, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. No, es que estaba escuchándolos y entonces quería a como de lugar participar, ahí de chismoso. Hermano, ahí le dejo a Nico que está calentón. No, es y que además me torean con esa, no me toquen ese vals porque me matan. Y además voy a controvertir a Nicolás, o sea, imagínese la perla. No, es que yo no estoy de acuerdo con que sea indefendible, ¿sabe, Nico? Porque, ¿pero políticamente digamos, o académicamente? En ambas, porque, claro, ¿cuál es el argumento más importante o más profundo de los sectores políticos que han cuestionado con mucha dureza esa decisión del presidente? Que sí es un golpe a la independencia del Banco de la República, y ese sí es un hecho pues de fondo para evaluar, porque por supuesto un exministro del gobierno que pasa a ser codirector del Banco de la República pues es un mensaje que no tiene nada que ver con la independencia del Banco de la República, que ha sido característica fundamental de la política monetaria del país durante toda su historia. Pero en lo académico, Carrasquilla tiene todos los pergaminos, es uno de los economistas más brillantes del país, PhD en economía de la Universidad de Illinois, ha tenido todos los cargos directivos importantes en el mundo, no solamente en Colombia. ¿A qué horas las pone en marcha? ¿A qué horas los va a poner en marcha? pero además, mire, le digo, es que el argumento de que Carrasquilla fue el que incendió el país con la reforma tributaria tiene un problema. Y es que uno podría decir eso, o uno podría decir que quienes en realidad incendiaron el país fueron los políticos que malinterpretaron adrede la reforma tributaria y mintieron de frente sobre varios de los artículos de la reforma tributaria para generar indignación y caos y problemas con cosas que no eran ciertas, porque hubo una cantidad de mentiras que por supuesto crearon indignación en las personas que salieron a protestar, pero que no tenían nada que ver con la realidad de la reforma tributaria. O sea, Carrasquilla, San Alberto Carrasquilla, y le ponemos velas. Pero si usted le pregunta a la mayoría de los economistas, y le puedo dar ejemplos, Mark Hofstetter en diferentes columnas en El Espectador, otros analistas como Thierry Weiss, bueno, economistas muy importantes, todos coinciden en que esa reforma de Carrasquilla en realidad era una reforma progresiva y era una reforma estructural importante y positiva para el país. Muy malinterpretada, muy manipulada, y seguramente muy mal manejada políticamente para el momento que estaba viviendo Colombia, sin pedagogía, sin salir a la prensa, con los mensajes equivocados. Pero la reforma no era una mala reforma. Entonces, es que yo tengo una muy mala experiencia con los economistas. Una novia que yo tuve, ¿no? Con los economistas siempre pierde plata. Entonces vendí todos mis discos, quedé en la quiebra, todo. Yo en los economistas, yo particularmente, tengo mis reservas. Pero buen debate el que estaban dando. No, igual, si es un hecho grave, por supuesto, el de la independencia del Banco de la República, ¿no? Eso sí es, pues, ser un ministro del gabinete, codirector del banco, pues obviamente hay una cercanía con el gobierno, aunque le queda muy poco al gobierno, y esos cargos son de 4 años con alguna renovación. Entonces, bueno, ahí está. ¿Muy largo? Nico, o ¿alguna anotación hacia Santiago? No, pues es que ahí sí. ¿Qué le puedo decir yo a Santiago? Es el punto de Santiago para mí. Carrasquilla planteó una reforma en un momento poco indicado para este país, en un momento en el que la pandemia estaba asestando un golpe gravísimo a todo el mundo en Colombia. Y además es un tipo de actitudes muy soberbias y es un tipo con un pasado también no tan bueno con lo de los famosos bonos de agua. Es decir, a mí no me parece, más allá de sus reconocidos méritos académicos, no me parece una persona idónea, para nada. Santiago, sí, pues, ¿su opinión? Pues es difícil, porque es que todo tiene que ver con mensajes políticos, y el mensaje aquí sí es... pues está claro que el gobierno no escucha, ¿no? El problema es qué es lo que el gobierno no escucha, porque si el gobierno no escucha la manipulación exacerbada de unos sectores que tenían unos intereses politiqueros para afectar la estabilidad del país y que mintieron, es que mire, Jaime, sobre la reforma tributaria dijeron cosas tan absolutamente falsas como que iba a haber impuestos para las personas naturales que ganaran más de 2 millones de pesos, y eso no estaba en el texto de la reforma tributaria por ninguna parte. Si acaso los salarios mayores a 4 millones de pesos, cuando todos los organismos internacionales, la OCDE incluso, han coincidido en que el camino para las reformas fiscales es que más personas naturales que pueden pagar impuestos lo hagan, y que lo hagan menos las empresas. Es decir, aquí hubo una discusión muy manipulada. Entonces uno no sabe al final si termina siendo realmente culpa del ministro Carrasquilla o de la malintención de algunos políticos con fin de desestabilizar, ¿no? Santiago, con todo respeto, ¿cuántas reformas tributarias se presentaron el año pasado en el mundo? Cuéntamelo. No, pocas. No tengo el dato exacto, pero por supuesto que Colombia. Pocas. Sí. Sí. Nico, su opinión. ¿Y cuántas reformas tributarias ha tenido Colombia en los últimos tiempos? Pues eso. Pero ¿sabe por qué, Nico? Y le digo una cosa, el próximo año va a haber otra. Pues bueno, el nuevo ministro presentó como un poco la reforma de la reforma, ¿no? Sí, pero esta reforma tributaria es un pañito de agua tibia, y así... Así lo han dicho todos los expertos, porque lo que necesita el país es una reforma estructural. Si hay necesidad de gasto y de inversión social para programas a personas vulnerables, para sacar de la pobreza y de la pobreza extrema a las personas que están en esos deciles más bajos de la economía, pues hay que tener una reforma estructural, y esta no es. Es decir, todo el mundo sabe que el próximo gobierno tiene que volver a meter una reforma tributaria. No digo nada más porque siento que hoy me robé el programa con toda. Santi, lo que hiciste, señora, con la mano, lo borraste con el codo en cuanto a Nicolás. Otra vez, enemigos, mentiras. Otra vez, sí. Se ha roto este puente. No, se ha roto este puente. No, enemigos no, pero está chévere tener todas las, esa, no, las de acuerdo, visiones. De acuerdo. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021, y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Bueno. Pero se ha roto este pues. Sí, claro. No, yo respeto, pero pues... ¿Qué más tenemos para mañana, Santiago? Bueno, Jaime, difícil otra vez panorama este político puente, en Colombia. Difícil. Ah, ok, sí. Que cada día hay un terremoto político en este país. Qué barbaridad, porque, pues, mire, hemos pasado de hablar de la difícil cita que tuvo la Comisión de la Verdad con el expresidente cuando ésta se trasladó a su finca a entrevistarlo y la polémica con Tomás Uribe y la comisionada Lucía González, luego la propuesta del expresidente de una amnistía general, inclusive para delitos de políticos que están hoy en la cárcel, y ahora la revelación del expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad sobre una supuesta carta del cartel del Valle, que pues no es una gran novedad, ¿no? Pero pues una carta del cartel del Valle que le confesaba financiación de forma directa al expresidente Ernesto Samper. Entonces vamos a estar hablando de todos esos detalles de la entrevista del expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad y a escuchar al expresidente Samper para que se defienda también. Bueno, mi hermano Santiaguito, muy bien hoy, muy bien. Nico firme, yo firme, pero yo más discreto, pero sí. Usted tranquilo. Yo concuerdo con Nico en mucha vaina de sola. Lo que pasa es que yo ya estoy muy cucho, ¿sabe? Muy cucho. No, pero tranquilo. Yo me quedo tranquilo, callado. Santiago, un abrazote, hermano. Mañana nos hablamos, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Nico, el tema del día. Se rompió este puente. Día. Aquí no hay nada más que hacer. El puente está quebrado. El puente está quebrado. ¿Con qué lo curaremos? Exacto. Ese puente se quebró. Tema del día, Nicolás, última lectura porque esto no da para más. Mire, un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida o por muy bueno en todo sentido. Soy una persona de gustos muy extremos y diversos, soy de Medellín. Me ha gustado ir al suculento Palacio del Colesterol en Bogotá y sentir una indigestión que me dure 2 semanas. No, hombre, tranquilo. Me voy con la paisita de los originales, mujer de arranque a Puerto Amor. ¿Cómo? De entrada, papa chorreada, jeta, ubre, huevos cocido, rellena. ¿Qué? ¿De qué habla? Sonrisa. Rematamos con una chiche y si así las hijas de la Cuchibarbi del pueblo ahí bajando para Caques. No. Buena invitación. Bueno, gloria de gloria, vamos, vamos. En Envigado, el chicharrón es descomunal. Oiga, sí, es gigante. ¿Sí? Uf, es una tienda ahí abajito del Parque de Envigado, una tienda no, como un restaurantico, abajito del Parque de Envigado, donde se come bandeja paisa, pero el chicharrón es tremendo. O sea, les quiero decir que, hay que la mitad del ese. Plato es el chicharrón. Hay que apuntar el dato. De Blanco dice, en el barrio Carvajal, donde don David la chanfaina, esa grasita que me pone el corazón a mil. Mm. Invitaría a la paisita mujer de arranque. Ah, sí, ¿qué pasó ahí? Hay un restaurante chino en el centro, Ricardo Soto Zapata. Sí. Y siempre que paso está lleno de hasta las banderas, pero siempre me debato entre seguir con mi vida aburrida o arriesgarme a perder mis tripitas en ese viaje frenético a las profundidades. No, pero Ricardo, di el nombre, porque es que así no suena, hermano. Danos el nombre del restaurante chino, porque así para mí la nota es 01. Hay que ponerle nombre a las vueltas. ¿De acuerdo o no, Nico? Sí, sí, sí. Oye, ¿no sabe que Santiago está tan de acuerdo con Carrasquilla? No, no sabía, pero es bueno, ¿no? El debate. No, Alan. Pues el debate. El debate es bueno, mijo. Emilio, vamos con música. Ok, voy con Santana, un tema instrumental que hace parte del álbum Z-Bop de 1981. Lindo, esto se llama I Love You Much Too Much. Thank you. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Bueno, una nota tecnológica. Gracias a la tecnología vimos todo el desastre del huracán Ida, que la verdad es que es muy difícil esto. 1,500,000 de personas sin luz, por ahí 3 meses para que la tengan. No hay servicios de gasolina, no hay absolutamente nada. Eso es en Luisiana. ¡Nico! Bueno, una nota de tecnología y es el LEDSync 22, así se llama. Y este va a ser como uno de los sitios para pues, los gamers o los que les gusta mucho el asunto de karaoke. Pues es como que tiene las últimas tecnologías. Y entre otras están, a ver qué canciones muestra, a ver. Está La Tóxica de Farruko. Está Stupid Love de Lady Gaga. Está Everybody de Backstreet Boys. Bueno, hay muchas canciones. Y, por supuesto, se espera que en Navidad tenga una alta afluencia este artilugio tecnológico, la LEDSync 22. Laura. Tecnología y Google Maps. Porque sabemos que esta opción de Google pues nos puede dar rutas para llegar a ciertos lugares, nos da el tiempo, pero muchas veces cuando queremos irnos de viaje, a veces no sabemos cuántos peajes hay de un punto a otro, y mucho menos el valor. Pues Google anunció que en su próxima actualización de Maps estaría incluyendo una función que permitiría a las personas saber de antemano no solo el número de peajes con los que se cruzaría en su viaje, ya sea en carretera o dentro de la ciudad, sino el costo total que tendría que pagar para poder llegar sin mayor problema a su destino. En pocas palabras, pues Google Maps le va a hacer una suma del número total de peajes y el costo final de todos estos. Además, como una forma de ayudar con el bolsillo de los usuarios, pues Google asegura que esta nueva opción no solamente les avisará sobre el costo de los peajes, sino que para que no se queden por ahí tirados por falta de plata, pues les van a dar varias opciones alternas a la ruta principal para que ustedes decidan si quieren o no quieren pagar cada peaje que tiene la ruta que escogieron. No, y hablando de peajes, Laurita, Ponytail, sí. en Cataluña, después de 52 años, acaban de terminar con los peajes. ¿Ah, sí? Ya la gente no tiene que pagar peajes. Esto le representa a los usuarios de carros que se mueven en las carreteras de Cataluña 800 millones de euros al año. Cuidado, Nico, le queda un arepazo, brother, y hay cascarita. La cascarita se me perdió. Bueno, cascarita se me perdió. A ver, María Juliana. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoge tu dispositivo, y el segundo, elige el mejor método de financiación y listo. Así de fácil, nadie te da más. Movistar, aplican términos y condiciones. Si falta la energía, falta el aire acondicionado. El calor de 1,500,000 de personas en Luisiana, no es de creer. Y me llama la atención los nombres de todos los pueblos de Luisiana. Todos son franceses. Chalmette, Les Angelettes. ¿Por qué es que eso fue de franceses? Claro. New Orleans, sí, claro. Es de una gran influencia francesa. Francesa con todo. Claro, de hecho. Claro, ahí claro. Se llamaba en francés. Mardi Gras, el Fat Tuesday. Pero es que lo que ellos tienen el French Quarter, el barrio francés. Pues hombre, el Creole viene del francés. El Creole, claro, de New Orleans es una mezcla de lo francés con lo africano. Exacto. Con, como Kid Creole. Con, sí, exactamente. Y eso viene todo de ahí. No, y se destruyó todo el American Pizza Pie. Estoy muy destruido. Era a $2 el pedazo, era muy feo. Lástima que no lo pudimos probar. Y bueno, de esas cosas del tema del día, pero yo no le digo dos más. $2 es plata, le digo. He comido mejor pizza por ese precio. ¿Pedazo a 8,000? ¡Ah! Pero mire, ¿qué sabores he probado yo? Todo un carnaval de sabores a menos de 8,000. Bueno, pero eso es allá en New Orleans. Pues usted también se va por allá, quién sabe a dónde, hombre. Buena pizza. Bueno. Buena. Nos queda un arepazo que va con... ¿Puedo cantar? La cascarita se me perdió. No, es que además, la cascarita se me perdió. Déjeme. Tengo mis letras. Claro que tengo un amiguito del programa que dijo, no anuncies tanto la cascarita porque no van a caer. Tiene razón. Bueno, es cierto, ¿no? Voy a dar una pista de él. Mira el horizonte como Rodán el Pensador. Ya no digo más. Ahí sí no hubo cascarita en esa pista, estuvo clarísimo de quién se trata. No, yo no sé, y es como moreno, no sé. ¿Laura, lo ubicas? No, no sé, estoy perdida. Y tiene dos perros y uno se llama Bruno. ¿Lo ubicas o sigo? Yo sigo hasta que lo ubiques. Bruno, hay tantos perros Brunos. No, la verdad no. Segundo apellido Ruiz, ¿lo ubicas? Ruiz. Hay mucho Ruiz, ¿no? Sí, sí, yo creo que no. No me la estás poniendo fácil, te digo. Y la próxima semana, más cuenta chistes, ¿lo ubicas? Es uno que tiene el nombre de una no ciudad, sé, ¿no? No sé, no sé. De una ciudad de la Florida. Tallahassee Rivera. Dale. Miami Rivera, Tampa Rivera, puede ser. Lo ubicas eso, ¿no? Hasta que no lo ubicas, yo no paro de pistas. Dame más pistas, que estoy un poco embolata. Palm Beach Rivera. A ver, la cucharita se me perdió. Chief, Chief, no digas tanto porque no te van a. Le dije, pero tranquilo, que es que. El 31 no es el día, puede ser el primero, el 2, el 3 de septiembre. Cuando caen, caen. ¿Sí claro. o no? ¡Ah! ¿Sigo dándote pistas o me quedo sí, callado, otra. Laura? Yo veo a Laura muy perdida. Sí, estoy Tampa. Perdida. Estoy como tibia, pero me hace falta ahí un poco más de pista. Emilio, vamos con música porque ya se me va a saltar la... Así dice Luis Alfonso. Tuvo una demanda con Luis Alfonso. ¿Ah, sí? De un accidente y Luis Alfonso al final le sacó un billete que no era de él. ¿Lo ubicas o nada? Careo. Me apuñaló siguiendo en Buscando la Noche con otro director. más pistas. No, pero estamos llevando unas pistas ya. Me gustan esas pistas. ¿Sigo o no? Por favor. Laura, o paro ya. Si tienes más pistas, yo te agradecería. Dame unas pistas tú. Dame ejemplos. Laura es mala, ojo. Okay. Se ríe como una hiena. Música, Emilio. Un clásico del 87, número 4 en los Hot 100 de Billboard por Bananarama, I Heard a Rumor. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. que no te fina. Me viene ahí, ajá, que no te fina. Tú me deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Sería posible los majaderos, por favor, Jonathan, para este arepazo? Uy, qué pasó. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor. Porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Es muy buena esa muchacho. Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! Libro de religión. ¡Muchacho! Oiga eso. Suena, suena. Hombre, la princesa... Uy, es que viene un día terrible mañana. La princesa Leonor, que es la heredera del trono del señor Felipe, o sea, la que va a ser reina, llegó al Atlantic College, a 26 kilómetros de la capital de Gales, Cardiff, integrado en la United World Colleges, y con el que la heredera al trono cursará 2 años de bachillerato internacional. ¿Cómo vamos hasta ahí, Nicolás? Pues vamos a ver cómo le va con su bachillerato internacional. La Casa del Rey distribuyó a los medios las fotos despidiéndola del aeropuerto. ¿Cómo voy? No, pero pues de verdad, déjenla que vaya, hombre, que se vuelva una persona. Qué linda su majadero. La heredera de la corona de España se incorporó a una institución académica evidentemente exclusiva. Siga. No, pues a ver si sí, coges pero un poquito de calle. Cuyas peculiaridades, tanto en la misión que persigue como en la diversidad de procedencias de los alumnos, que implica un proceso de admisión muy complicado, incluye aristócratas, millonarios o intelectuales bohemios. Opine. No, por eso. No sé si va a coger mucho mundo, la verdad. O sea, no le cambia a usted una tuerca. Sí. The Times dijo que era un colegio de hippies. Ay, no jodas. Porque allí surge la idea de Harry Potter, donde aprendió magia. No me digan más, pues. No, es que yo la verdad es que yo quiero salirme ya del programa hoy y no volver. No, pero yo chico, también. La princesa Leonor compartirá aulas e instalaciones con 350 alumnos de 90 naciones. ¿Qué nos importa? Me imagino que dirá, todos son plagas, debe decir ella. No sé, hermano, no sé. Seguro, seguro, seguro que sí. Coja calle, mija. ¡Déjela! Al menos la mitad de los estudiantes reciben becas y ayudas por benefactores privados. Entonces sí. Es que no, benefactores privados. Obvio, obvio. O sea, Nicolás va a ese colegio a estudiar bachillerato. Claro. Y Josefina le manda una plata. ¡Qué cosa tan cursi! Exacto. En el caso de Leonor, que aprobó desde un anonimato las 2 primeras pruebas de admisión. Ay, yo no creo nada de eso. ¿Usted me cree? Raro, yo no creo nada. Me huele sospechoso. Cascarita, la cascarita se me perdió. Bueno, la cascarita se me... Pero déjeme cantar. De verdad, es que ¿por qué la cascarita? ¿Por qué no me deja eso? En el caso de Leonor, que pasó en anonimato, pues va a estudiar con un programa de 2 años. Sus padres van a pagar los gastos de estos 2 años con el presupuesto asignado por el Estado a la zarzuela. Ay, no me diga esto, si es mucha belleza. ¿Cuánta plata en euros vale el estudio de esta holgazán en ese establecimiento? ¿Por año? No, en total, mijo, hombre, en total. Debe estar complicando la vida. La cascarita se me perdió. La cucharita, ¿no? Sí. No entiendo por qué Orlando no estuvo tan brillante en todo el mes. O sea, yo no sé por qué sale ahorita con... Sí, tuvo una mala racha. Perdón, ¿mala racha? ¿Menos 50 puntos? No, hermano. Es que de verdad. Sí, pero hay malas rachas que se alargan. La respuesta correcta, 76.500 euros. No, chao. Orlando Rivera, chapó. En los originales, chapó. ¡Chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Laura Natalia, 200 mil. Nicolás, 500 mil. Laura Hoyo, 100 mil. Pero María Juliana hizo la diferencia. ¿Cuánto dijo? 2 millones de euros. A la mía. De verdad. Ah, no, pero es que se iban a pagar menos. O sea, compró pues, colegio, chichipatos, bro. Chichipatos, pues iban menos. Compró. La infanta Sofía colegio. Se merece lo mejor. Menos uno. En los originales. La correccional. ¿Ese es algo usted, no, Nicón? Uy, ¿qué? Pero mejor dicho, me pasó la guadaña de la muerte al lado. Bueno, este es el final de el arepaso de este mes, estupendo. Sin la cascarita se me perdió. Bueno. Es que acuérdense que cualquier día la tiro. Es que lo que me dijo Tallahassee Rivera es no la tire tan avisada, callado. Tallahassee. Espera, con usted la capital de la Florida, ¿no? A ver, ¿cómo queda el arepaso, Laurita? Bueno, pues este porque se ríe, hermano. Terminamos, Nicolás. ¿Qué? ¿El labio? Esas pistas le digo. Muy buenas. Orlando, termina este mes con menos 45 puntos, yo termino con bien. Menos 23 puntos, Laura Natalia. Bueno, ahí qué pasa. Minuto, Nicolás. ¿Por qué te ríes, Laura? Porque Orlando, Nico menos 50 se recuperó. Bien. Al final, pero ¿por qué no hizo pues el trabajo bien? Ya ves, o sea, ¿qué es peor? El trabajo bien, bro. Menos 50. Bien. No, bien. Falso. Orlando menos 45, yo tengo menos 23, Laura Natalia termina con menos 17, María Juliana con menos 8 y Nico gana con 2 puntos. Modesto. Oye, ¿cuántos libros pero le gana? Debo llevar a Nico, le debo comprar? Pues aproximadamente 2. No hizo nada más. Bueno, mañana comenzamos de ceros y yo como cocosete, así... Atento, alerta. Bueno. Claro, donde salta la liebre. Nico, ¿quién ganó a las 8 en punto el sabor de la noche? Y mañana Ralph Johnson de Earth, Wind and Fire, entrevista exclusiva para los originales. ¿Quién ganó el Twitter, brother? Mire, del tema del día que fue un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida o por muy bueno en todo sentido, hubo 3 ganadores. Alejandro Ortiz, que dijo, pues yo tengo un amigo que lleva comiendo pinchos en la Primera de Mayo desde los 90. Le dio COVID y ni le dolió una muela, entonces quedé antojado de probar esos pinchos para coger defensas. David Farley dijo, por Prado en Medellín está el restaurante de la Cucha, platos desde 2.000 pesos. Yo siempre pido el de 3.000, que trae arroz, lentejas, chorizo, no me olvides, 2 tajadas de maduro y un vasado de frutiño aparte. El pelo de la cucha, y este no se camufla ya que la cucha es canosa. Y Juan R. dijo, un lugar para ir es la esquina de la calle 50 con carrera 13, asadero 5001, unas porciones generosas y siempre hay fila. El plato estrella es Pedro Chávez, cazuela de frijol con carne sobre barriga, etc. He ido a ese sitio y es muy bueno. Bueno, así llegamos al final de los originales. Hoy un programa estupendo con un remate genial por cuenta del director a propósito de Tallahassee Rivera. Señores, muchas gracias. Emilio, suerte en tu programa, ¿no? Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Gracias.